Heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de otra semana musical tras el puente de Semana Santa. Recuperadas las fuerzas con unas cortas vacaciones y también contentos con el desarrollo de la fiesta en la que participó este programa, la fiesta de los mejores rock.com. Agradecer a todo el que se pasó por allí y también, por supuesto, a la banda que interpretó temas de esta onda con la que hemos comenzado, los Clash, y todo tipo de música en un estilo punk y muy, muy divertido. Agradecer a The Altoonas, participantes en esa fiesta que se desarrolló en la sala Barracudas. Comenzamos. Thank you. Pues con esta sintonía todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la FM, zona noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores. Estamos emitiendo este programa, otra semana musical dedicado al rock, a la música alternativa, con entrevistas principalmente. Hoy tenemos aquí en los estudios de Hortaleza al dúo La Naranja Blossom, que bueno, pues que están preparando un nuevo concierto en la capital y tienen muchas cosas que contarnos. Así que esos son nuestros protagonistas de hoy. También puedes escucharnos a través de www.radioenlace.org. Y un saludo también a los oyentes de la plataforma online asaltomataradiorock.com. Y que me he dejado aquí la chuleta y mira, pues de memoria, a ver si no me juega la memoria una mala pasada. asaltomataradiorock.com. También puedes buscar tanto Radio Enlace como Asalto Mata Radio en la aplicación TuneIn, muy aconsejable para escuchar radio online, radio por internet, que parece que la gente no se anima a escuchar la radio por internet, sí a hacer otras cosas, pero animamos a ello. Y antes de entrar en materia, de entrar a hablar con Adri y con Jota, Adrián García y Juan Carlos Moya, pues vamos a escuchar una novedad que ha aparecido recientemente, precisamente de uno de, creo que es uno de los invitados en su concierto. Se trata de Luther, de Eduardo García Martín Luther, que lleva también unos cuantos añitos peleando en el mundo del rock y de la música, y que ha sacado, precisamente, pues hace poquito me lo encontré en un local que, mira, he descubierto que lo compartimos, que de veces que vamos los dos por allí, y me estuvo contando que iba a empezar a editar nuevos temas para sacar un EP. Pues se llama Relato Fantasma, y lo tenemos aquí como novedad, como exclusiva, para que nos sirva de introducción Luther, que estará el próximo 10 de mayo en la Sala Independence Club con los chicos de La Naranja Blossom. ¡Vamos a ello! Virtual. Debía Buenas tardes, chicos. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Que digo que, bueno, pues que el tema de la música obliga, ¿no?, a que haya compañerismo, obliga a que haya buena amistad, buena sintonía con gente como, por ejemplo, como Luther. ¿Cómo conocisteis, por ejemplo, a Luther? ¿Cómo viene vuestra relación y cómo habéis decidido contar con él para el concierto del próximo 10 de mayo? Bueno, obliga... yo creo que surge y... pues... somos gente afín y al final, al fin y al cabo, pues es fácil que nos llevemos bien, ¿no? A Luther lo conocimos en los camerinos del Botánico, el día que compartimos escenario con Rosendo. Y luego coincidimos con él por segunda vez en la presentación del libro de Rafa J. Vegas, de Mil maneras de volver al hotel. Y pues ahí ya surgió. Luego me invitó a cantar con él en la Siroco. Y ya, pues, ahora ya esto no va a parar. Y surgió el amor, ¿no? Surgió el amor y no va a parar esto ya. Ajá. O sea que relativamente le conoces hace poquito, porque él desde lo reconoces, tiene ya una larga carrera y le conoces hace poquito. Sí, en persona sí, le conocemos hace relativamente poco. El concierto de Rosendo ya hace 3 años que fue, ¿no? Sí, hace bastante poco. Pero se pasa el tiempo volando. Por eso. Pero sí, vamos, conocemos bastante sus canciones, sus discos y la admiramos mucho, vamos. Es un crack. A ver, hablando más, bueno, ya que estamos con el tema de invitado, bueno, recordar que La Naranja Blossom, cuyo último disco, dos discos, Agua Negra, lo presentáis. ¿Puede decir que es un concierto ya de despedida de la gira de este disco? O, sí, sí, prácticamente lo tiene. Y bueno, ya lo hemos comentado, ya hemos rodado con Agua Negra y vamos a apuntar a este concierto para juntarnos todos los que hemos sido partícipe de Agua Negra y festejarlo ese día y ya pues abrirnos otros caminos inescrutables. ¿Y qué más invitados tengo yo aquí apuntado? Víctor de Bicho Z, Alfredo García, Diego Aragón. Háblanos sí. Un poco de la gente que os va a acompañar. Bueno, pues por ejemplo de Diego Aragón, participó en Agua Negra directamente en la grabación cuando aún estábamos grabando el disco y tal, y necesitábamos a alguien que tocara la trompeta en una canción que teníamos. Sí. Alguien que... Un trompetista, vaya. Un trompetista, bueno, es trompetista y es bastante otra cosa, pero bueno. Porque gente que toca la trompeta sí, hay mucha. Sí, es cierto. Trompetista. Sí. Y bueno. Diego Aragón, ¿la trompeta dónde, en qué se le puede conocer de algunos proyectos? O sí, es que trabaja con bastante gente, tiene bastantes proyectos. El último que estuvo fue en la orquesta que hizo con Miguel Ríos y tal, ¿no? Ajá. Y bueno, llevaba su sección y tal. La cosa es que contamos con él porque, bueno, es un músico espectacular, aparte de tocar la trompeta. y bueno, toca más instrumentos porque se llevó una corneta, un tal, para ir probando y tal. Y bueno, al final nos encantamos por eso. La canción de Polvo del Camino, el final y entre medias y tal. Y vamos, quedó espectacular y nada, se lo grabó bastante. Fue más alto de las expectativas que teníamos en un principio porque nos dejó a todos sorprendidos. Teníamos una idea, pero no era esa, y esa fue increíble cuando lo hizo. Y nada, y nos parecía bien, pues ya después de tanto tiempo y tal, pues que se viniera pues a tocar la canción como tiene que ser, que es con él. Ajá, porque otras veces en directo habéis contado con él, No, o sea que es una pues es un privilegio para nosotros. Si el tema se llama Polvo del Camino, lo escuchamos y luego seguimos hablando de más invitados. Perfecto. Del evento. Y de lo que os proponéis con este evento y sobre todo también de a ver si nos podéis, si me podéis dar alguna exclusiva del futuro. Joder, que para eso os tengo aquí. Bueno, vamos con Polvo del Camino, del segundo disco de La Naranja Blossom, que se llama Agua Negra. Simular. Polvo del Camino, ¿qué recuerdos trae esta canción ya? ¿Cuánto tiempo hace que sacasteis el disco? Más de 2 años, ¿no? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo bien, pero sí, va para 3 años ya que lo sacamos, sí. Y ahora, recordando estas canciones, hay esta en concreto. ¿Qué recuerdos os trae de la manera de componerlo? ¿Cómo surgió la idea? Una retrospectiva. ¿O no te acuerdas tampoco, Adri? Hombre, si no me acuerdo cuándo salió el disco. No, pero ¿O qué evocaciones te trae? ¿Alguna evocación te...? No, pues esta canción está escrita junto la letra, junto a Gonzalo Muñoz, mano a mano, nuestro amigo filósofo del rock. Y luego la música, pues Jota también ahí puso mazo muchas cosas. Y luego, pues la trompeta de Diego, que esa la teníamos clarísima. Sí. Lo teníamos clarísimo desde el principio, lo de la trompeta del final. Eso lo teníamos clarísimo. Sí, porque la canción en sí, musicalmente, pues tiene un aire fronterizo, una cosa así. Entonces, pues claro, la trompeta fue casi antes que la canción. Entonces, lo teníamos muy claro cómo lo queríamos enfocar el tema. Ajá. Luego salió así. Eso es. Sí. Mezclas curiosas, sonoridades interesantes. Yo creo que aunque seáis un grupo de rock, pero con originalidad, ¿cómo se consigue dotar de originalidad a las composiciones? Y luego también, claro, la labor de una persona muy importante en vuestra trayectoria, como es Eugenio, ¿no? Eugenio Muñoz. ¿Cómo contribuye él en esto? Hombre, es un factor clave a la hora de sacar un disco con él. Entonces, siempre hemos estado a nuestras anchas, y él también, con lo que es dentro de la Naranja Blossom. Entonces, nunca hemos tenido ninguna... O sea, ser pudiente con cuidado con esto, cuidado donde te metes, tal. Nos hemos dejado llevar y, bueno, nuestro instinto nos ha llevado hasta aquí. Pero claro... ¿Cómo se hace no ser un poco diferente del rock, ¿no? De alejarte, que es la pregunta, ¿no? Que quería. Pues principalmente mantenerte al margen de todo lo que pueda aparecer, ¿sabes? Y ser tú mismo, o sea, y decir, pues esto es lo que me gusta a mí, lo voy a hacer. Pero no piensas en parecer un poco a esto, o pues quiero... No, tienes que mantenerte un poco al margen de esas etiquetas o de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Que bueno, y pues te salen cosas así. ¿Cómo veis el panorama? ¿Creéis que hay muchos grupos clon o que la cosa está cambiando últimamente, que hay bandas que se salen un poco del redil, de lo que se lleva? Ya es difícil en el mundo del rock tener un poco de repercusión, pero si te sales de ciertos rediles, más todavía, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, hay bandas muy buenas, ¿eh? Hay... Por ahí buenas bandas de verdad. Y sí que si te sales un poco del redil. Pero no tanto tampoco. Yo creo que cada vez hay más. Y también el rock de toda la vida también mola. O sea, es un... No sé. También es depende de cómo esté uno, ¿no? A lo mejor el próximo disco es punk todo. Sí. No sé. Depende cómo estemos. Ajá, pero ya tendréis cosas compuestas, ¿cómo...? Sí. Hombre, sobre lo que dices, no hay una fórmula, no tenemos una fórmula mágica, ¿no? Como para guiarnos por un molde para hacer canciones o para luego sacarlas. No, no hay fórmula, o sea, hacemos lo que más o menos creemos y entre unos y otros pues salen así. Y sí, tenemos ya demos grabadas de... Para próximas canciones tenemos un montón, hay que seleccionar, hay cachos, tenemos que recomponer un poquito y bueno, y más adelante ya iremos dándole más forma. Uh-huh. Del concierto, el 10 de mayo, ¿no? Las entradas anticipadas 10 euros en Tiquetea, sí. ¿Manera de conseguirla físicamente? No, es todo a través... ¿A través de internet? Online, o bueno, el día del concierto en taquilla. En taquilla, ¿no? Sí. Vale. Más invitados. Hemos hablado de Diego Aragón, Víctor Bichoceta, de un grupo riojano, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y este señor, cómo fue la idea de incorporarle? Pues porque han sacado un EP espectacular y nos gusta mucho las canciones y queríamos colaborar con él. Y nos ha parecido una gran idea que sea este día, que pues creo que va a ser el último concierto de la gira de Agua Negra, así que pocas oportunidades vamos a tener más para invitarle. Uh-huh. Alfredo García. Sí, Alfredo García pues es una persona que ha influido muchísimo ya en el panorama musical, ya directamente. Grupos como Buenas Noches Rose, Le Pum, eso es, Alfa, ¿no? Alfa. Uh-huh. Bueno, esos son los que yo más tengo contemplados. Y bueno, Perros de Paja también. Perros de Paja. Y bueno, sobre todo un acústico que fui a ver con Adrián, que me invitó, y joder, le vi de cerca cantando y tal, y me llegó bastante, aparte de todo lo que tenía escuchado anteriormente, y vamos, dije, esto es la hostia. Entonces, entre Adrián y tal, decidimos pues de que sería perfecto, que sería un honor, vamos, más bien que estuviera encima de un escenario con nosotros. Sí, vamos, que va a ser un honor que esté el día 10 con nosotros cantando y tocando, y va a ser la leche. Vamos a montar un fiestón, la verdad. Sí. Ahora que lo estoy pensando y estamos hablando de todos, sí. El camerino va a ser, se nos va a quedar pequeñito. Sí. Ajá. Igual vamos a tener que coger parte de la barra. Una ruló afuera. La fiesta es importante, ¿no? El buen ambiente y pasártelo bien encima, antes, después del escenario. Sí. Yo, el otro día estuvimos haciendo que os invité, pero no quisisteis venir o no pudisteis venir, que hicimos una fiesta con los compañeros de losmejoresrock.com y por primera vez me metí un poco en lo que es organizar un evento y ver cómo se lo pasa la gente, pero a veces el que está metido dentro cuesta pasártelo bien, ¿no? Pero sí. Es importante, como sobre todo el que está encima del escenario, claro, si es que si no lo pasáis bien vosotros, es difícil que lo transmitáis al resto del público. Claro, es normal. Eso nos pasaba antes. Que cada vez que teníamos un concierto enfocábamos toda nuestra energía pues al concierto, ¿no? Hacerlo bien y tal. Y ya con el tiempo vas enfocando también el postconcierto. Claro, porque antes estabas preocupado por tu concierto, porque la gente, pues tal, pues, pero claro, luego acababa el concierto y te quedabas como en tierra de nadie, ¿no? Te quedabas... ¡Qué cabrón! Ahora ya vamos cuidando un poquito más el postconcierto y vamos cogiendo cierta categoría también en los postconciertos. Sí, casi está al mismo nivel el postconcierto que el concierto, estamos a punto de llegar. Sí, entonces... En el preconcierto hay que ser suave, ¿no? Porque si no se te van las energías. Todavía no lo hemos cuidado eso mucho, pero llegará. Eso es, depende del día. Hay que ir cuadrándolo más eso, pero depende del día. Todavía sois jóvenes, entonces todavía tenéis energía para las tres fases de los eventos. Sí. También estará con vosotros, no sé si en todo el repertorio, durante alguna canción, Rafa J. Vegas. Sí, sí, estará. ¿Va a participar solo en alguna canción? ¿O cómo? No, se toca el concierto entero. Ah, el concierto todo, entero. Todo, todo, sí, todo. O sea, que podemos decir que la habéis reclutado ahora que... Sí, que bueno. Está medio sabático, dedicado a labores literarias. Sí, se podría decir que sí. A lo mejor es muy grande la palabra de reclutar, ¿no? Para un concierto. Hombre, igual no se ha reclutado en la igual nosotros. No se... pero sí, sí. Además, Rafa grabó todo el disco de Agua Negra. Ajá. Entonces, sí, es un Naranja Blossom también. Y otro honor. Otro honor. Claro. ¿Podría ser el tercer vértice del triángulo en un futuro, Rafa, o no se contempla? Sí, podría ser, pero bueno, hay muchos puntos también, entonces... Ajá. Imagen. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Claro, es que a uno le entra la curiosidad a una persona que llevaba 33 décadas en la carretera, de repente ese parón tiene que ser una transición, bueno, que tendrá sus pros y sus contras. No sé cómo lo veis vosotros que habéis sido testigos de primera mano, ¿no? De la despedida de Rosendo, contáis con la amistad de Eugenio, etcétera, etcétera. ¿Cómo habéis visto vosotros este proceso en Rafa y en el resto de integrantes del equipo de Rosendo? Hombre, pues la verdad que estuvimos en los dos espectáculos de Barcelona y vamos, si me dices que van a hacer otra gira más, pues yo me lo creo. están es la leche el espectáculo y vamos, es un equipazo, son un equipazo y es un honor trabajar con ellos. ¿Qué puedo decir? Es que no se puede decir otra cosa más que es un honor. Bueno. Que alguien como yo nunca hubiese soñado llegar a tocar con ellos ni a grabar con ellos, claro. Uh-huh. Pues si os apetece que escuchemos aquel tema en el cual introdujo la guitarra el propio Rosendo, todas bien, las promesas, bien, pues lo escuchamos maestro. Y luego seguimos hablando. Supe decir no. Ahora que la duda arrastra, la niebla cubre mi razón. Siempre que mis pies despegan, mis alas vuelven a caer. La otra cara de este problema sin resolver. Todas las promesas rotas. No me dejará seguir. Creo que hay apalabrada una forma de salir. La calle guarda las distancias. Hay que coger la sangre cuando se derrama. Entender por un momento. Todas las promesas rotas. Estaba la colaboración, claro. La colaboración de Rosendo. Tú como guitarrista, Jota, ¿cómo definirías a Rosendo como instrumentista de las seis cuerdas? Pues hombre, ¿cuál sería la cualidad principal que tú le encontrarías? Bueno, pues que es único, ¿no? Es la primera. Es un sonido que enseguida que lo escuchas, si has escuchado un poquito de él, ya lo tienes claro quién es, ¿sabes? No hace falta ser un especialista en guitarras, ni en sonidos de guitarras, ni nada. Las melodías que usa, su manera de tocar, pues hace, pues es lo que hace un guitarrista ser inconfundible, ¿no? Sobre todo las melodías y la forma de tocar. y el sonido, pues bueno, pues ha ido cambiando y tal, ¿no? Pero el sello ese que no se sabe decir cómo se hace, pues él lo tiene, ¿sabes? Como otros buenos guitarristas que han dejado su huella en la historia, porque vamos, esto son ya palabras mayores, claro, ¿no? Es, no sé, no hay fórmula para ello y bueno, pues él sí lo ha tenido durante muchísimos años, claro, entonces es uno de los grandes de este país y del mundo, claro. Tú, para formarte como guitarrista, ¿de quién te has guiado? ¿Cómo te has guiado? ¿Fuiste a clases? ¿Has sido autodidacta? ¿Cómo has sido? Pues un poco de todo. Sí, sí me he formado un poco con clases y... Pero vamos, básicamente ha sido en locales de ensayo, tocando con bandas y tocando yo y tal. Y entre unos y otros, pues... Escuchando mucha música. Sobre todo para tocar la guitarra bien tienes que escuchar mucha música. Para, para poder sacar ideas y hacerte una idea de dónde estás, más o menos. Y para ser un showman, para ser un frontman, ¿qué es necesario? Para componer letras, ¿qué es necesario? También es necesario leer, ¿no? Empaparte de la vida un poco, que es... Que, ¿qué metodología empleas, Adri? ¿O te deja llevar? Sí, me dejo llevar mucho también. Y bueno, leo, veo películas, escucho muchos discos. Yo creo que más o menos lo que ha dicho Jota está muy bien dicho. Mucho ensayo y escuchar mucha música para tener ideas. Yo creo que esa es la clave. Uh-huh. Y luego pues también, pues sí, leer y el cine también. Y bueno, algún psicotrópico ayuda. Algún psicotrópico de vez en cuando. Parte fundamental del músico. El mito. Esos son mitos. Esos son mitos. Ya, vasito ya. De leche calentita. Claro. Pero con una gotita de coña, por lo menos. Sí. Bueno. Lo que sí que dentro de... Yo os he visto una vez actuar en directo. Lo que se ve en el disco, ¿no? Nutrís de buenos colaboradores. Elegís gente competente en el mundo de la música y del rock, cuidáis los coros, los arreglos, que todo sea un espectáculo. Esto requiere un gran esfuerzo que es difícil de llevar a cabo, digamos, tal y como están las perspectivas, ¿no? Las dificultades que hay para tocar, para salas, para salir de Madrid. ¿Preferís hacerlo pocas veces pero bien o...? Claro. Que enfrascaros en giras donde se palma mucha pasta, donde se frustra uno, donde no puedes cumplir un poco lo que tu objetivo como show. No, bueno, ahora mismo preferimos ir un poco o darlo todo pues a varios puntos que lo tengamos claro. Lo de salir por ahí con la rula por toda España y tirarte un montón de tiempo fuera, en garitos, en unos vacíos, en otros menos vacíos, en otros cerrados. En otros cerrados. Claro, aquí ya no se toca. Pues claro, eso pues lo tienes que hacer, vamos a ver, ¿no? Tienes que salir y desfogar, quitarte lo que es lo que tienes dentro de poder hacerlo, ¿no? Siempre yo creo que eso lo tiene que hacer todo el mundo. Lo que pasa es que claro, las primeras veces pues no siempre como tú esperas, ¿no? Entonces, pues lo vuelves a hacer otra vez, ¿no? Porque no lo has visto claro. Hasta que llega ya un punto en que pues ya te lo vas cociendo de otra manera y te vas situando un poquito y bueno. Por eso lo del día 10 de mayo es bastante importante para nosotros porque, bueno, aparte de ser una sala bastante grande y luego queremos decorar todo pues a la perfección para ese día. Entonces nos vamos a centrar en ese y nada, pues que venga mucha gente y lo vamos a pasar ahí a lo grande. Que venga mucha gente. ¿A qué hora empieza el concierto? La apertura de puertas es a las 8:30. La apertura de puertas a las 8:30. Tampoco os podéis demorar mucho, ¿no? Porque las salas luego tienen unos horarios muy estrictos. Sí, bueno, yo supongo que acabaremos a las 12, como mucho, 11:30. Ajá, bueno, o sea, un concierto largo. ¿Alguna sorpresa, alguna canción nueva, algún cover? Va a haber sorpresas, muchas sorpresas, no te las podemos desvelar. Porque dejarían de ser sorpresas. Exacto, pero el que venga a ese concierto va a haber un concierto muy especial de la Naranja Blossom, un concierto que no ha visto antes y que seguramente no vaya a volver a ver después. Uh-huh. Y después de esto, ¿qué planes tenéis? ¿Para cuándo meteros en estudio o tampoco lo tenéis premeditado? No, hombre, lo tenemos pensado, pero bueno, a lo mejor es pronto hablar ahora de pisar un estudio o concretar alguna cosa más. Lo que sí que tenemos un montón de canciones, de ganas y bueno, pues ya iremos viendo. Pero es pronto. Ahora mismo estamos pensando en el concierto nada más, sí. Te digo la verdad. Ajá. Piano. Pasos firmes, cuando estáis seguros de darlos, así os guiáis vosotros. Por lo que yo intuyo de lo que os conozco. Sí, paso a paso e intentar que cada paso que damos pues esté bien hecho. Pues escuchamos otro tema antes de despedirnos y luego ya os someto un pequeñito cuestionario que he preparado a ver qué me contáis. resuenan los silbidos del pasado. Atardeceres rojos, esquirlas en los ojos, desalojando el alma, tirando de despojos. Pues otra muestra más de Agua Negra, de este disco, que van a tocar los temas el próximo 10 de mayo en la Sala Independence Club, en la calle Atocha, muy céntrico. Entradas en Tiquetea, 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla, a partir de las 20-30 horas que se abren las puertas. Y bueno, pues tengo aquí como 4 o 5 preguntas, a ver si podéis ser breves, cortos, contestando, que nos queda ya poquito programa. ¿Qué ha cambiado en la Naranja Blossom desde el año 2010? Ya casi una década de carrera. ¿Cómo habéis cambiado vosotros? ¿Cómo ha cambiado la banda? A ver. El cutis, ha cambiado el cutis, que se va todo para abajo. No, ha cambiado. Supongo que hemos aprendido a hacer mejor las cosas. En otras las seguimos haciendo igual de mal, adrede. Y bueno, pues eso, que no, yo creo que seguimos siendo los mismos en muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. En otras hemos cambiado para bien, porque uno tiene que evolucionar en la vida también, pero no hemos cambiado tanto. El rock sigue corriendo por nuestras venas. La vida de una persona joven, cuando se embarca en un proyecto de estos, forma parte de tu personalidad, ¿no? Lo que es eso, casi una década de trayectoria musical, ¿no? ¿Cómo, sí, no, Jota? Sí, la verdad es que no, desde mi punto de vista no me lo planteo, porque ya es parte de mí. Entonces no digo, anda, mira esto, tal. O vaya, tengo que hacer esto. O sea, no, es parte de uno ya. O sea, ya no hay marcha atrás. Como músicos, como rockeros, ¿qué os resulta más difícil dentro de este mundo, dentro de lo que conlleva este trabajo? Pues hombre, sobre todo los medios que hay para darte a conocer y que la gente pueda escucharte. Uh-huh. Y lo que os resulta más fácil. Pues tomarla ensayando y eso, y juntarte con la gente. Eso no nos cuesta mucho, la verdad. No, la verdad es que es lo que menos nos ha costado. Puede ser de las cosas que mejor se nos dé también, salir por ahí. No, pero sí, en serio, ya pues lo sí, que... Sí, las relaciones sociales yo creo que es lo que mejor se nos da de en persona, claro. Ajá, y eso se nota, claro, también. Cuando organizáis estos eventos, ¿os veis respaldados en ese aspecto? Sí, la verdad es que... Cuando estamos solos y tal, nos le damos vueltas al asunto y tal, pero bueno, luego salimos por ahí y se nos quita. Oye, ¿tenéis algún sueño dentro de esto o el paso del tiempo te borra los sueños? No, hombre, son pequeñas metas más que sueños, ¿no? O bueno, pueden ser sueños, sí, sueños. Pero bueno, yo creo que no son sueños, son metas que bueno, que cada vez se van viendo más cerca. Son metas de cierta distancia, pero bueno. ¿Alguna que podéis desvelar? Que no vaya a dar mala suerte desvelarla. Llenar Independence Club el 10 de mayo. Reventarla y dar caña hasta la muerte. Ajá. Oye, en vuestra discografía, ¿algún disco que os resulte inconfesable por el tipo de música, por el estilo, porque sea una artista que no cuadre mucho con vuestra onda? ¿Un artista inconfesable? ¿O todo se puede...? Es que sí, todo se pueden decir. Sí, ah. No, todos los inconfesables les odio a muerte. No, no tengo ese lado oscuro. No, ajá. La verdad, son todos... No sé, Nino Bravo... Sí, es inconfesable, es un cantante genial. Ajá. No, Nino sé. Bravo, ¿no? Dejamos yo diría el... Nino Bravo, así para los rockeros seguro que dicen que es tal, no sé qué, pero es un cantante increíble, nadie lo puede negar. Ajá. Y siempre pido recomendaciones de grupos que escuchéis, que os tenga colgados últimamente, que no se molesten los demás. A ver, hacernos una recomendación para el próximo programa. Grupo para que pongas tú en el próximo programa. Exacto. Pues yo te podría decir, Porco Bravo, me encantan. Ajá. Por ejemplo. Muy buena lección. Y elige tú otro, venga. Yo estaba escuchando un grupo, Morgan, que están ahora pegando bastante. Y vamos, a mí me flipa un huevo como suenan ya directamente. Ajá. Es increíble. Sí, sí. Yo no sé si fue el mismo año que vosotros tocasteis con Roseno. Morgan también estuvo allí en los Jardines del Botánico en otro concierto, sí. Pues suena bueno. Genial. Y bueno, para despedirnos, un tema del último disco que os apetezca escuchar ahora. Pues El Agua Negra. El Agua Negra, pues con El Agua Negra nos despedimos. Olé. Que todo vaya muy bien, que pronto tengamos noticias, que esas pequeñas metas se hagan realidad. Muchas gracias Javi, por haber venido. Venga. Sonrante amigo, tu salsa en el desagüe está. Oscura tierra, impura, sedimentada, arrastre y desgaste, dura, mala cara. Se convierte en melodía y veneno que te vuelven a alcanzar. Soy un telegrama urgente, un remedio en la pared, incompleto como un salto con red. Una apuesta segura, la derrota y a la duda que me alcanza si no me miras más. Soy como el agua negra de los fregaderos, como un corazón vestido de cuero, como fuego frío, como la nieve ardiendo. Nada que se intuye me recuerda la caída que tuvimos en la parte de atrás. Me silbas al oído tus mentiras entre dientes que me llenan y me hacen rebosar. Soy como el agua negra de los fregaderos, como un corazón vestido de cuero, como fuego frío, como la nieve ardiendo. Como el agua negra de los fregaderos, como un corazón vestido de cuero, como fuego frío, como la nieve ardiendo. Resbalan mis sentidos a tu jardín sin equilibrio y me grita que hoy no va a llegar. Sacudes al salir, pretendo repetir la jugada y volverte a ganar. Soy como el agua negra de los fregaderos, como un corazón vestido de cuero, como fuego frío, como la nieve ardiendo, como fuego frío, como la nieve ardiendo, como fuego frío, como la nieve ardiendo. Pues llega la hora de despedirnos por esta semana hasta la semana que viene. Y bueno, pues antes recordaos un evento en el cual este programa va a participar. Se llama Salto Mata Podcast y Radio Rock, 12 horas en directo en Gruta 77. Estamos aproximadamente a un mes de la celebración, 25 de mayo, pero ya se pueden ir cogiendo los tickets y ir adquiriendo los tickets. Y bueno, pues con un montón de invitados de bandas, habrá una maratón de radio y con participación de grupos, con actuando, tocando unos 20 minutos cada uno, donde participarán Macarrones, Kiko García, Van Valdés, Básico, Aulladores, Star Mafia Boy, Sunfaya, Kamikazes, Sex. Y para despedir a partir de las 11:30 con Miss Octubre presentando su último disco. Pues eso, recordaos que en ese evento estaremos un montón de programas, incluido otra semana musical y la fauna de Radio Enlace, haciendo Radio Rock en directo con la colaboración de Salto Mata Radio Rock. Y con este consejo, con este anuncio, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha.